destacar, digamos, hoy estábamos leyendo y bueno, teníamos opinión también sobre el título principal de tapa del diario de la Nación: cambio en el Estado, obligan a los empleados públicos a capacitarse y rendir examen. Esto está acompañado de una entrevista que también leí con Andrés Ibarra, ¿no?, el hombre del ministro de Ministerio de Modernización. Todo huele a ajuste, pero lo tenemos en línea a Hugo Cachorro Godoy, que es el secretario general de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, a ver qué es lo que opina él, cómo le impactó este título hoy. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va? Roberto Caballero, todo el equipo, saludas de Radio El Plata. Hola, Roberto, buenos días, muchas gracias por llamar. No, por favor, a ver, ¿qué te pasó al leer hoy la tapa de La Nación o las entrevistas que hizo Ibarra? Mira, varias impresiones. En primer lugar, todo anuncio de formación para los trabajadores es una cosa positiva. Uh-huh. El problema es que lo hace en un marco donde, como vos bien decías recién, la línea principal de avance del gobierno en el Estado es de un ajuste que recae sobre los trabajadores. Entonces ahí es donde empiezan a las prevenciones y las preocupaciones. ¿Qué prevenciones? Primero, discriminaciones. El gobierno viene actuando con absoluta discriminación sobre los trabajadores. Se echó miles de trabajadores con sueldo de 9.000, 10.000, 12.000 pesos e incorporó personal jerárquico con sueldo de 50, 60 y hasta miles de pesos más. Dijeron que no iban a volver a despedir y empezamos el año con 3.000 despidos en el Ministerio de Educación con modificación de programas. Y nos preocupa que quieran hacer un negocio con universidades privadas para con la justificación de la necesaria formación de los trabajadores. Entonces, y por otro lado, que después se quieran establecer normas de relaciones laborales que la quieran vincular con palabritas muy utilizadas ahora como productividad y otro tipo de palabritas o palabrejas por el estilo, que en realidad lo que cubren son otras intenciones de ajuste, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que subyace en este anuncio del gobierno también es un prejuicio, ¿no?, muy extendido con respecto al tema del empleado público, y es que no están capacitados, por un lado, o que si rindieran exámenes, eso demostraría que no tienen las aptitudes o los conocimientos básicos para desempeñar su papel. Yo por eso decía, huele a ajuste, huele a mucho a lo que se hablaba también en la década del 90, ¿no?, en relación al empleo público. Sí, más que subyacente está en sus propias palabras. Dice, qué lindo sería que lo atiendan en una oficina pública, un trabajador comprometido, capacitado, y pareciera que el ministro no sabe que el compromiso de los trabajadores cotidianamente es muy grande, que el esfuerzo de formarse también lo es, y que pareciera que él no lo reconoce, ni lo valora. Por eso, porque los trabajadores somos conscientes, por lo menos en la gran mayoría somos conscientes de que nuestro verdadero patrón es el pueblo y que por lo tanto para él trabajamos. El problema es que hay gobernantes que se crean dueños del Estado que lo utilizan como un coto para sus políticas de ajuste y de enriquecimiento como funcionarios. Entonces, por eso es que somos tan claros al decir, ninguna modificación de las condiciones salariales o laborales podrá concretarse si no es en el marco de la discusión paritaria. Y no vamos a permitir ni discriminaciones ni aplicaciones de criterios de ajuste que vayan en contra de las necesidades de los trabajadores. Uh-huh. La formación es bienvenida, la alentamos, la reclamamos, pero que esto no puede ser simplemente un anuncio para justificar otras cosas. Uh-huh. Ahí estaba leyendo, digo, ¿hay o tienen pensado o proyectadas medidas de fuerza desde ATE Nacional? Sí, así es, estamos discutiendo, vamos a convocar en los próximos días a una reunión de Consejo Directivo Nacional frente al intento de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional de imponer un techo salarial, evidentemente no lo vamos a permitir, porque el gobierno quiere que nos resignemos a perder lo que perdimos el año pasado, que fue un alto nivel de capacidad salarial de ingreso de nuestros salarios, y además que este año solamente discutamos la inflación vigente, pero en forma retrasada, y por lo tanto nosotros no vamos a seguir padeciendo limitaciones en la discusión paritaria. Vamos a cumplir con la responsabilidad que tenemos de romper ese techo salarial que nos quieren imponer los gobernantes. Hugo, gracias por esta comunicación con De Plata. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional. Bueno, ahí están previendo medidas de fuerza a partir de esta intención del gobierno de poner techo salarial. Y respondía también un poco a las cuestiones que planteó el ministro de Modernización y que hoy anuncia la Nación en su tapa, obligan o van a obligar a los empleados públicos a capacitarse y a rendir examen para ver si están aptos para ocupar el puesto que ocupan.